¿Cómo se llama usted? Ok. Mi nombre es Lorena Ríos. Estoy trabajando en la Universidad de Wisconsin Superior en Estados Unidos y mi especialidad es en la contaminación de los plásticos, especialmente los microplásticos. Los microplásticos son partículas muy chiquitas, de 5 milímetros hasta para abajo, y yo nomás trabajo hasta una micra, porque después de eso viene el nanoplástico y ya es muy difícil meterse a ese problema, que es muy problemático también, pero la limitante son los instrumentos analíticos, cómo lo analizamos, cómo sabemos que realmente sea plástico, porque eso debemos de definirlo. Y el problema de los plásticos es que mientras más chiquitos sean, pueden concentrar mucho compuesto tóxico que produce cáncer, que produce la disrupción endocrina, tumores, y entonces también puede acarrear las bacterias y los virus. Pero realmente no sabemos cuál es realmente el daño ecológico, químico, porque sabemos el físico, porque hemos visto cómo las tortugas se comen las bolsas de plástico porque los confunden con la jellyfish. Y entonces después las medusas y después, perdón por mi pochismo, y después no pueden sumergirse, no pueden, porque se flotan, ¿verdad? Es como una boya. Exacto, entonces eso está afectándolas. O puedes ver, la gente le gusta mucho aventar los globos, ¿verdad? Y después encuentras a los pájaros aquí todos enredados con los plásticos esos. Y el problema físico por el enredamiento del plástico está ya más que demostrado. Hay muchas especies, más de 200 especies en el océano que sufren este problema. Y después viene la ingestión de los fragmentos de plástico. Entonces, los albatros son los pájaros oceánicos grandototes, tan así, y se ha visto cómo la tráquea, todo eso, se lo dañan, se lo rasgan cuando va pasando porque tiene como picos, depende cómo se haya fragmentado el plástico. Entonces, eso ya es un problema físico que a la larga lo lleva a la inanición porque están comiendo comida fake, falsa, no es comida, pero ellos creen que es comida y después ya no pueden comer la comida real porque está llena la panza. Entonces ya no les cabe y se mueren por hambre. Entonces todo eso ya lo hemos visto. Lo que yo quiero estudiar es qué pasa con los compuestos tóxicos. Porque al final es qué pasa con nosotros. Nosotros somos el último eslabón en la cadena alimenticia. Y en cuanto al problema de México, pues es algo muy nuevo. Qué bueno que la dinámica, por lo menos en la Bahía de Todos Santos, es muy rápida. ¿Y limpia? Se limpia solo, o sea, se autolimpia. Es más, en los sedimentos no encontramos mucho tampoco. Que eso es bueno, pero no quiere decir que no somos una fuente o que México no es una fuente para el océano. Porque sí es, porque después van a decir como, oh, Brasil nos está aventando esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero también en Estados Unidos dicen, es que todos los desechos que no limpian se van para allá. Y así, todos así. Todos somos responsables. Exacto. Entonces todos somos responsables y es nuestra responsabilidad cambiar los hábitos. O sea, ya sabes que no debes de usar plástico, no lo uses, reúsalo, recicla y recházalo. Sí. O sea, vas a veces a un Subway y te compras el sándwich y te lo ponen en automático en una bolsa de plástico. Lo que nos comentaba de los microplásticos para los cosméticos. De belleza, por ejemplo, lo que comentaba David de la fundación, tenemos que hacer algo. Y eso fue algo lo que hicimos. A mí me sorprendió la respuesta tan rápida que tuvimos en los Grandes Lagos. Yo estuve trabajando en California y se tardaron años para que pudiera pasar leyes en contra del plástico o la bolsa del plástico. Pero en los Grandes Lagos, como está rodeado de mucha gente y son chiquitos, la gente se puso las pilas, ¿verdad? Entonces se hizo el lobby. Y por eso es que se rechazó eso. Entonces se hizo mucha presión hacia la industria del plástico, de los cosméticos principalmente. Entonces, en Estados Unidos, en el 2017 se empezaron a retirar, el 2018 no debe de haber, para el 2020, nada. Excelente. Sí, entonces, en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos. Entonces tenemos que, lo que a mí me preocupa, y por eso yo quise venir también para acá, es que tenemos que poner atención. No queremos ese producto que usted lo fabricaron allá y querían que nosotros lo pongamos aquí, ¿verdad? Porque ese es el problema. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Mi amor.